El modo de uso del Piton Gel es, lo debes utilizar todos los días, una vez al día, lo cual vas a coger una mínima cantidad, lo vas a esparcir por toda la zona deseada, lo cual vas a estirar hacia abajo, tiene que ser estirable hacia abajo, teniendo en cuenta que eso es un tratamiento por 3 meses, lo cual debe ser muy juicioso y constantemente con el tratamiento. Recuerda que esto es como tú vas a ir al gimnasio, que si dejas de ir, obviamente vas a volver a engordarte. Entonces, lo ideal es que utilices el tratamiento por los 3 meses y hagas el tratamiento adecuadamente.